saludo a todos y bienvenidos. Como todos los días 13 y 31 cada mes, un nuevo programa de Enseño Free. Podéis escucharlo a través de iVoox, iTunes o Explique. También podéis encontrarlo en las redes sociales, arroba Enseño Free Post en Twitter o en facebook.com/Enseño Free. A través de la web enseñofreak.blogspot.com. Y si os atrevéis, podéis mandar correo a enseñofreakpost@gmail.com. Con vuestra idea, crítica, amenaza hacia mi persona o para pedir que vuestro podcast o el de vuestro enemigo aparezcan por ahí. Y nada, sin más demora, el señor Free, pasé la XJPO 2015 en Zaragoza. ¡Hey, papi! Soy la XJPO 2015 en Zaragoza. Y aunque parezca un nombre muy largo, estoy a punto de serlo más. Ya que Jaimichu quiere llamarme Doctor Who. Ministerio del Tiempo y su poca correspondiente presentan XJPO 2015 en Zaragoza. Menos mal que la moción no salió para adelante, pues en esta ocasión me ha sido una jornada muy mágica. Mágica con J de JPO. Lo cogí, ojo, lo confundí. Vamos a tener cosas muy chulas. Con charla, mesa redonda, debate, cerveza para todos. Si hace falta, ataremos al cuchu. Y una sede, uy, qué sede. Ay, ay, ay, ay, ay, amor de sede. En el no sé qué de las armas. Ahí, en pleno casco histórico de Zaragoza. Voy a poner como tocino de comer pincho y tapa. En esa misma calle, cuando caes tú por la Academia General Militar. Uy, uy, uy, eso mejor no lo cuento, se me cierra la época. En cuanto a los crossover, os puedo adelantar que estamos trabajando para que uno de ellos sea el Ita Poppy, el Sune y el Camionero Gui. Y si el Locuendo puede cogerse de fiesta en el trabajo, contaremos con un directo de Onda Revuelta. El podcast de Javier Fresco y Señor Mirindo. Este año habrá también música en directo. Contaremos con alguno de los mejores grupos zaragozanos. Amará, Lloré del Silencio, Violadores del Verso. Pues no. Los Gandules, Cuando la Casa Bolo. Pues tampoco. Lo que estoy casi seguro que estuve el grupo que ha arrasado en las últimas pocas ambías. Los Hombres de Paco. El grupo de Pachtiste, el de Bañeje, que no es poco. La novedad va a estar en los premios de la asociación. Que sí, que va a ser por sus polémicas de siempre, que si yo protesto, que si tú toco, que si no sé qué. Pues nada, pues yo voy a estar opuesto. Que mejor poca revelación va a ser Emil Carrelli. Pues lo que se haya decidido es que el premio a mejor edición va a ser para Oscar Senar, de Charrando de TVO. Aunque ni siquiera sé si es el que lo edita, pero vamos, como vive en los Monegros, se lo puede llevar para casa y enterrarlo allí. Así estará siempre el desierto. Y si no quiere hacer eso, siempre se puede molar a alguno que vaya a Barcelona y lo tiene de camino de vuelta por la ventanilla de la vez. Pues nada, si os han gustado tratando novedades y alguna sorpresilla más que ahora por ahí, ya sabéis. Aflojad la pasta, que esto no se va a pagar solo. Uy, mierda, se me ha olvidado hacer un chiste con el post cinema.